Sí, es un tema complicado también porque están los numerosos de presos políticos todavía que están tanto fuera como dentro, y la represión que sufren estos en la cárcel, que hace poco uno de los últimos que salió de la cárcel había denunciado a un policía. Los datos ahora mismo no los tengo, los puedo traer, que la habían cargado a palos ahí en la cárcel y le había podido salir a la luz como algo que no fuera, como siempre decían, por lesiones, que cuando salía el preso de la cárcel por las lesiones de resistirse a la autoridad, y luego los cagaban a palos. Sí, los regímenes y las condiciones en que se encuentran detenidos bajo la figura de terroristas, estos miembros de la ETA que son presos políticos, son durísimas, han sido denunciadas infinidad de veces en diferentes medios de comunicación, ¿no? Y sí, excluidos totalmente de la familia, con la que los separan totalmente de lo que es su provincia, su entorno. Lo hacen viajar a las familias para verlo poco tiempo, un par de horas, y realmente son viajes de 9, 10 horas que son imposibles. Y las condenas son muy altas, son larguísimas las condenas. Se aplican terrorismo. Bueno, vamos seguramente a estar conversando un poco más de esto la semana próxima, y arrancamos con el bloque ibérico como lo hacemos lunes tras lunes. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Y hablando del País Vasco, nos vamos a ir un poquito de música, vamos a ir a Vitoria, vamos a escuchar una banda de punk de lo último que ha salido, que tiene un par de discos que es bastante buena, suena un poco al rock radical vasco, salvando la diferencia. Estamos hablando de Scupe, que en todos los lugares que pisan los modernos se llama el disco, y el mejor tema que hemos sacado del disco para mí es Destruye esa cámara. Ah! seguimos con más música ibérica. Si querés comunicarte con nosotros, llamá al 466-6559 o envía un mensaje de texto al 1561-540359. Cambiamos de palo totalmente, vamos a escuchar a Pulpita de Fruta, que tras este nombre se esconde una gran banda de Eddie Beat, Crash, un poco de Greencore, depende del tema, que compartió un split con Hongo, que le sacaron hace poco, que la verdad que ese es un disco muy agradable para bajar. Se llama el tema Que No Sabes Que Estás Matando. Seguimos en Madrid con un poco más de ruido al New York Hardcore de Pro, que estos son de Madrid. De su último disco, el 2010, Dulce Miseria, hemos sacado el tema Nacido para Odiar. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Amo y Vamos a empezar por Italia, a escuchar una banda, Crasso de Odio, de su disco Rebel Trad del 2009. Vamos a escuchar Rebel of Today. Rarezas globales. Come on, we are meant to save. Control people, it's what we are. This is our way. the ones that you hate. Remember, gravity is strong. You won't bring it down. You won't bring it down. New generation is here. We're coming your way. We're coming your way. Wrapped up today. Rockies are on the scene and they're here to stay. Wrapped up today. Fuck your mission for sure. We're doing things our way. Rockies, come on and play. The streets belong to you. I brought our life. 2 years we are meant to stay. Cause what we were is what we are. This is our way. We know you never understand. We are the ones that you hate. Remember, rockies are strong. You won't bring us down. You won't bring us down. New generation is here. We're coming your way. We're coming your way. Rest up today. Rockies are on the streets and they're here to stay. Rest up today. Fuck your message for sure, we three things away. Rockies, come on and play. The streets belong to you. Rockies are on the street and they're here to stay. Wrapped up today. Fuck your mercy for sure, we three things away. Rockies, come on and play. The streets belong to you. Our pride, our life, this is our way. Our pride, our life, this is our way. Our pride, our life, this is our way. Our pride, our life, rebels have to pray. Seguimos con más rarezas globales, nos vamos a ir a Italia a escuchar una banda de culto dentro de la escena extrema europea. Estamos hablando de los Crippled Bastards. Esta canción salió en un compilado. Se llama Fragmenti di Vida, que participan un montón de bandas que hacen un homenaje. Y el tema que vamos a escuchar se llama Italia di Mierda. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir a Alemania, ahora a escuchar en Ranged Minority, una banda de punk urbano. Lo que vamos a escuchar es del disco que da nombre a esa banda, se llama Working Class. Working class. many of us, there are just a few. Stand up and take back, close to me and you. Oh, Andy Fashion's broken glass. Oh, Andy Gambler's broken glass. Oh, Andy Fashion's broken glass. Oh, Andy Gambler's broken glass. Rocket Glass! Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Espiritual Tattoo. Rock Shop, Espiritual. Bloque metal. Música violenta para un mundo agresivo. Agresivo. Vamos hoy con Pantera, de su ya clásico disco Remaining Steel. La canción que vas a escuchar, Revolution Is My Name. We'll be right back. seguimos con más Bloque Metal. Nos vamos a ir a escuchar a los cultores del black metal, una escena que hoy es bastante grande dentro del metal. Estamos hablando ni más ni menos que de Venom. Los lagartos pinchudos de Venom, que eran todas las portadas, ¿no? Y casi todos lagartos. Vamos a escuchar el del clásico black metal, el disco Paroximia. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Qué hacen 20 personas en un patio? Flash informativo, otras veranos, entrevistas. Escúchalo, de lunes a viernes de 18 a 21 por tu estación de verano. Noticias, más de 500 kilos le da la vuelta al mundo en menos de un segundo. Porque tenemos otra mirada, porque hay mucho para construir.

estuvieron tocando en Buenos Aires con los Eterna Inocencia y en Tucumán con los amigos de Volstead. Vamos a ir a escuchar entonces un temita de Pirexia que salió en un viejo split con Cuxify. El split se llama Soñando Natural para no morir radioactivo y el tema que vamos a escuchar se llama Hoy no podré ver el sol. Continuamos. Vamos a ir a México a escuchar Discordia, banda de Crust. En este caso, un tema que salió en un disco de discografía. El tema que vamos a escuchar es Manipulado. Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Zenot 3, Merlo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Vamos a escuchar hoy Propia Decisión, banda de hardcore de Buenos Aires. Recordamos esta banda que tenía bastante convocatoria por allá por los 90, bastante activa. En este caso la canción salió en un compilado llamado Great Shit. La canción que vamos a escuchar, ¿cuál es, Álvaro? Vamos a escuchar New Direction, que es una versión de Gorilla Biscuit. Seguimos en Buenos Aires, vamos a escuchar una banda conocida de punk rock de Buenos Aires. Estamos hablando de Represión Masiva, de su EP del 2008, Estado de Sitio. El tema que vamos a escuchar se llama Mucha Sangre. Pero no me decido, aunque parte lo peor. Nos vamos a ir a Tucumán a escuchar una banda de hardcore de esa ciudad, banda que creo que actualmente ya no están tocando. La canción la sacamos de su único disco y el tema que hemos sacado se llama Por Siempre. Vamos llegando al final de Ruido Rebelde, nos vamos a ir con dos grandes bandas. Vamos a arrancar primero con un clásico, estamos hablando de los Casualty, que por suerte sacaron un disco este año y aquí os vamos a dejar una reliquia. Se llama We Are All The We Have, el disco nuevo, y el tema que hemos sacado se llama Apocalipsis Today. Final de Ruido Rebelde, nos vamos con lo más grande del thrash metal, Y sí, posiblemente sí, y aparte nos vamos a ir al 83, nada menos, que a escuchar Show No Mercy, que seguro que muchos de los que están escuchando sabrán de lo que estamos hablando. Así que Slayer para todos, lunes próximo, Ruido Rebelde en el aire. Nos vamos con Black Magic, hasta la semana que viene.